Esta vaina no la decidimos, ni tú ni yo. Querernos así no lo buscamos, ni tú ni yo. Ya es muy tarde para desconectarnos. Ya lo hecho está hecho. Si es verdad me estoy volviendo loco, pero la culpa es de usted por cambiarme así la vida. Solo llegaste y yo no te busqué. Si es verdad me estoy volviendo loco y tú eres mi manicomio. Quiero la vida contigo y creo que eso es mucho más que obvio. Contigo yo quiero más que solo ser tu novio. Quiero poder presumirte, por eso estoy de rodillas. Quiero decir, tengo la suerte de estar con la octava maravilla. Contigo quiero quedarme el resto de mis días, hacerte reír a diario con mis tonterías. Si es verdad me estoy volviendo loco, pero la culpa es de usted por cambiarme así la vida. Solo llegaste y yo no te busqué. Si es verdad me estoy volviendo loco y tú eres mi manicomio. Quiero la vida contigo y creo que eso es mucho más que obvio. Contigo yo quiero más que solo ser un loco de remate que anda enamorado, que ya no piensa en más que estar a tu lado. Tal vez esto sea una locura, pero no importa nada. Contigo yo quiero mil y una aventuras. Si es verdad me estoy volviendo loco, pero la culpa es de usted por cambiarme así la vida. Solo llegaste y yo no te busqué. Si es verdad me estoy volviendo loco y tú eres mi manicomio. Quiero la vida contigo y creo que eso es mucho más que obvio. Contigo yo quiero más que solo ser tu novio.